acá en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, acá con una compu, un pendrive y algunos cuantos cargadores, conexión a internet. ¿Qué estamos haciendo? Estamos acá en el FreeSol, estamos instalando una máquina que tiene actualmente Windows y le vamos a instalar Linux, más precisamente la Linux Mint, que es una de las distribuciones de Linux. Bueno, lo que hacemos en FreeSol es instalar software libre a la gente que trae sus máquinas, o también le damos soporte a algunos que ya lo tienen instalado pero tienen algún problema, entonces se lo solucionamos, lo vemos. También respondemos dudas, si tienen alguna consulta técnica sobre software libre, se la respondemos. ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿qué te decidiste a venir? ¿Por qué te decidiste? ¿Qué te pareció que estaba bueno? ¿Y qué opción tomaste acá con la compu? No, también un poco para probar, para ver si me sirve efectivamente, porque por ahí uno busca mucho el tema de que la computadora sea algo que no genere problemas, pero bueno, me llama la atención el mundo Linux y las posibilidades que puede dar para conocerlo por curiosidad y para ver si me sirve, si me gusta. Hay dos opciones en la migración, en el proceso de uso de software libre. Una, la modalidad kamikaze, y otra, el doble booteo. ¿Cuál elegiste? Kamikaze. ¿Kamikaze? ¿Va a formatear directamente la computadora? Sí. Chao, Windows. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora estamos instalando una nueva versión de Ubuntu. Y bueno, eso estamos haciendo y estoy aprendiendo. ¿Ya tenías Ubuntu o estás pasando de Windows a Linux? ¿Qué estás haciendo? Sí, ya tenía y estoy actualizando la versión. Ajá. Sí. ¿Y cómo te fue con la experiencia de usar Ubuntu en este tiempo? Me fue bien, pero hubo momentos en donde no encontraba las cosas para que funcionaran, algunas cosas, y bueno, en esos momentos tuve que buscar ayuda, a veces la encontré, a veces no. Hubo momentos en que fue muy difícil encontrar eso, pero bueno, sigo usando y creo que está bueno hacerlo. Y ahora te viniste a FreeSol para ver si hacías un poco de soporte ahí para mejorar la compu. Sí, para aprender también. Muchas gracias. Bueno, ¿tu nombre? Cero Adrenaline para la comunidad, Mariano. Sobre tu pregunta de a qué vine. Vine como apoyo y soporte principalmente, es mi primer FreeSol en Córdoba, vengo de FreeSoles en Capital Federal y hoy me toca ayudar acá a la gente y en particular esta máquina. Bueno, como contó ella, instalando Ubuntu y haciendo una reinstalación y actualización del sistema. En tu caso personal, ¿qué distribución usás y a qué te dedicas? En mi caso personal uso ahora mismo Ubuntu 22.04 server para mi servidor en mi casa. Trabajo con distintos sistemas, mantengo sistemas a nivel, digamos, a gran escala. Entonces uso mucha variedad de sistemas, principalmente kernels Linux. Y bueno, nada, eso ha sido mi trabajo de manera autodidacta y hoy mi primer ingreso de los últimos 15 años. Bueno, que tengan una excelente jornada de instalación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acá seguimos en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que se realiza en Córdoba, pero a la vez en cerca de 200 ciudades de Latinoamérica de manera simultánea. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué estás haciendo acá en el festival? Vine a arreglar una de las compus, o mejor dicho, tenía un problema de que no iniciaba el sistema operativo, entonces uno de los chicos me ayudó porque descubrió que era la fecha, digamos. Entonces ahora puedo levantar e instalar una versión de Linux, que es lo que estamos haciendo ahora, y para poder darle vida a una de las compus que tiene como 15 años o más, pero todavía funciona a nivel de hardware, y con Linux le damos vida de vuelta. Así que una compu viejita de 15 años, pero sí, que la estamos ahí recondicionando, sí, para que funcione. Acá estamos viendo, en este momento, acaba de decir que la instalación ha terminado. ¿Qué instalaste? Linux Mint. Muy bien, muchas gracias.